Señor, dame de tu luz para así brillar en este mundo de oscuridad. Quiero ser como el sol que alumbra en la mañana, trayendo la alegría de un nuevo amanecer. Oh, dame, Señor, la luz de tu amor. Inspírame y guíame con tu verdad. Quiero conocer, Señor, la luz de tu poder, que brille siempre en mi ser. Quiero conocer, Señor, la luz de tu poder, que brille siempre en mi ser. Me doy solo a ti, Señor, mi canto de alabanza y gratitud, porque llenaste mi corazón de paz y esperanza en un día mejor. Oh, gracias, Señor, porque solo no estoy a mi lado. Yo te siento cada día al caminar. Quiero conocer ese